la marca de la gorra. Quinto clap, o te la vuelvo ahora. Dolce Paz, la marca de la gorra. Quinto clap, o te la vuelvo ahora. Dolce Paz, la marca de la gorra. Yeah.